Aviario. Y yo, Eric, ¿sabes qué? Lo voy a dejar en la grabación final, sí, para que vean que nos hidratamos antes de iniciar. Correcto. Y yo soy Eric y, bueno, no voy a tomar agua en este preciso momento porque justo quiero decirles que hoy vamos a hablar de un tema del cual he estado algo involucrado últimamente y que justo se trata de viajar. Pero esta es la parte más importante del viaje y es justo la preparación, la maleta, ¿no? el equipaje de mano, todo aquello que necesitamos pues tener listo y a la mano antes de lanzarnos a una aventura. Porque si no, mira, en una de esas acá de repente te mojas sin querer o algo, o el avión se te va y tú sin ropa interior, que también suele pasar. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Muy bien, pues vamos arrancando. Ahora sí, bueno, volvemos nuevamente a estar reunidos para grabar. Esto para nosotros es todo un ritual y justamente con este temazo de cómo preparar las maletas, porque Daniel es muy viajero, yo no tanto, pero sí me ha tocado estar saliendo por cuestiones de trabajo y la verdad me gusta toda esta preparación de las maletas, me gusta llegar al hotel, me gusta como esta sensación como de independencia, de privacidad, de saber que pues que estoy listo justo para mis labores, para ir a pasear un ratito en los inter. Entonces justamente propuse este tema y Daniel dijo, claro que sí. ¿Cómo estás el día de hoy, Dani? Bien, muy contento de estar de vuelta por acá. Pues sí han pasado unas cuantas semanitas. Ya hacía mucha falta estar por acá. Y pues sí, muy contento de estar grabando una vez más aquí en Inesperada Adultez. De hecho, antes de que se me olvide, hoy tengo varias menciones que hacer. Primero que nada, un cálido saludo a Sebas, a Sebastián. Seguro, creo que hay otro Sebastián que también nos escucha, también para él un saludo. El Sebastián que nos escucha siempre nos viene siguiendo desde fuera de Bitácora, si no así falla. Así es, el buen Sebas Pago. Seguramente por ahí Sebas. También Eglis nos ha de seguir escuchando, también un saludazo. También a Sebastián, a mí Sebastián, un saludo, yo le prometí que le íbamos a saludar en este episodio. Él me comenta que él nos escucha en todos los episodios, que le han gustado mucho, los han disfrutado. De verdad, muchísimas gracias, nos encanta recibir sus comentarios. Entonces le debíamos un saludo. Y también a mi amiga Mari, que también nos escucha. De hecho, ella patrocina parte de este podcast porque nos donó un brazo para el micrófono. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, pues cualquiera de ustedes que nos estén escuchando, a los que saludamos y a los que no también, si nos quieren proponer ideas, nos quieren preguntar algo, incluso si quieren venir a grabar algún tema interesante con nosotros, son más que bienvenidos. Y pues muchísimas gracias por seguirnos escuchando. De verdad que es todo un gusto saber que alguien por allá afuera nos escucha y disfruta lo que hacemos aquí en este podcast. Justamente, sí. Y por si azares del destino, porque estamos teniendo problemas con el feed en Spotify, porque ya saben, es la peor plataforma para escuchar podcast. Un abrazo por ahí para Cianya Morales, que es también amiga mía, que por ahí le dio una escuchadita al podcast y dijo, invítenme para hablar de maternidad. Ahí temas darks que no siempre se comentan en todos lados y ya ven que de repente esto es inesperada darkes. Entonces, también un saludo. Justamente ahorita me acordé que haces tus menciones y nombre. Un aplauso para Mari, para todos los Sebas que nos escuchan. Muchas gracias. Y oye, lo del brazo del micrófono, eso es tal cual un donativo. Detallazo. Es un detallazo. Y pues también recordarles, ¿no?, que este podcast tratamos de ser lo más constantes que podemos, tratamos de no tomar pausas de más de un mes, a veces se nos complica, pero aquí seguimos al pie del cañón y justo también para que nosotros pues nos mantengamos como con el compromiso, con la motivación, pueden hacernos. Hay varias formas de que nos apoyen. Número uno y la más importante, compartiendo el podcast para que nos escuche más gente. Número dos, también donativos que pueden meterse a nextbit.mx/valor y nos pueden hacer un donativo vía PayPal. También si quieren hacerlo, por ejemplo, en una transferencia, lo pueden hacer. Ya nada más nos mandan un mensajito en @nextbit-mx o nuestro canal de Telegram y ahí les podemos pasar también los datos para que nos apoyen. También con talento nos pueden ayudar a por ahí, oye, pues una carátula para el podcast o cositas así, también es bienvenido. Y justamente lo más importante, con sus comentarios, con sus recomendaciones, a quienes les gustaría que trajéramos. Por ahí tenemos un invitado que nos gustaría traer. Ya mero se acerca el episodio 50, que para nosotros es algo muy especial. Entonces, sí. Yo por ahí lo dejo. Vamos a ir preparando ahí una sorpresita. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que nos han estado apoyando. De paso, antes de que se me vaya también, ellos no me han pedido, pero de una vez, porque sé que también por ahí escuchan el podcast, también saludo a Jesús y Humberto. Si escuchan ese saludo, me lo hacen saber, por favor. Seguramente sí. Entonces, también un saludo a Jesús y Humberto. Ah. Igual, muchas gracias por escucharnos. Excelente. De toda la familia por acá. casi. No, está la increíble. La familia de los inesperados adultos. No, ahí sí, aplica un... ¿Dónde está mi botón de...? Justamente, sí, la verdad es que los apreciamos mucho, sus escuchas, sabemos que están ahí. De hecho, justamente en YouTube es donde estamos teniendo bastantes escuchas. Y acuérdense que en YouTube pueden dejar un comentario muy, muy rápido. Entonces, si nos estás escuchando en YouTube, primero que nada, muchas gracias, un agradecimiento. Esperamos que disfrutes mucho los episodios. Déjanos un comentario, ya que estás por ahí. Ponnos qué te gustó del episodio, qué no te gustó, qué temas quisieras que abordáramos. Justamente pues para saber que hay alguien allí del otro lado que nos retroalimenta, porque al final pues este podcast es de adultos para adultos. Entonces, muchísimas gracias. Y ya saben, publicamos normalmente los jueves cada 15 días, estamos en todas las plataformas, pero les recomendamos mucho Apple Podcast, que es donde la mayoría nos escuchan, Pocket Casts, que es mi plataforma favorita, una gran plataforma de podcast, Fontaine y también Castamatic. Ahí también nos pueden hacer donativos por Bitcoin en esas aplicaciones, que también se aceptan. Entonces, muchas gracias. Y Dani, tenemos por ahí otro saludo más. Algo que se nos está pasando en estos avisos parroquiales. Bueno, pues no sé si todavía, pero por ahí también había alguien que estaba suscrito a Nextbit. No sé si te refieres a esa persona. Ah, también pudiera ser al buen Kevin Cortés. Así es. Por ahí tuvimos un suscriptor en Nextbit. Acuérdense que tenemos... Y fíjate, eso también es otra forma de aportarnos y ni la mencionamos. Nextbit.mx. Sí, tenemos nuestra academia online con un curso de finanzas y un curso de currículum. Entonces pueden comprar los cursos o suscribirse. En el caso de Kevin, un saludo y muchas gracias. Nos apoyó con una suscripción. Entonces se puso a ver el curso de finanzas, se lo echó así en un mes. El de CB creo que le quedó pendiente, pero ahí le vamos dando seguimiento. Tenemos un grupo de Telegram, una comunidad donde tú te inscribes al curso, pagas una sola vez y estás en ese grupo y ahí vamos dando retroalimentación, consejito, les vamos preguntando qué tal va todo y de momento todo bien. Entonces, muchas gracias. Ahí también nos pueden apoyar con los cursos para que ustedes sepan que tienen valor. Y pues si quieren un cupón de descuento, también escríbanos y se los pasamos por escuchar el podcast. Entonces, nuevamente... ¿Quién más nos falta? Mil y un gracias y pues de momento creo que no tenemos más. Así que... Bueno, que yo recuerde. Bueno. ¿O se me está olvidando alguien? Es como me dijiste que faltaba alguien más por saludar, pues me dejaste con la duda. No. Me parece que ya. Justamente que nos escriban, que nos manden mensajito para que sigamos ahí mandando saluditos a la gente. Perfecto. Excelente. Pues ahora sí, entonces, después de esta charla pre-tema, que ya tenía mucho rato que no lo hacíamos, vamos a adentrarnos ahora sí un poquito a rascar en este tema, porque Dani, tú eres muy viajero, nos lo has dejado en claro, nos has hablado de viajar. No tanto como quisiera, pero sí. Pero lo llevas en el ADN, tienes la intención, te gusta viajar, porque hay gente que no le gusta viajar, ahí sí, y yo lo entiendo mucho. No, sí, claro, si yo podría viajaría más, pero bueno, también la cartera y el tiempo no dan para tanto, pero sí, cuando se puede... La verdad es que sí se hace el esfuerzo. Excelente, justo. A mí me gusta hacer también viajes esporádicos, ya sea destinos cerca. Cuando son destinos muy cerca, pues en camioncito, cuando hay que moverse más, pues sí, no hay de otra más que en avión. Y como les mencionaba en la intro, lo más importante es tu equipaje. Porque en tu equipaje va tu ropa interior, que es fundamental. Tu ropa normal, que también obviamente es fundamental. Especialmente si son... viajes de negocios, pues que llevas que la camisa, que el pantalón de vestir. Hay gente que viaja con su traje, o sea, ves gente en el aeropuerto con el portatraje, lo cual se me hace la cosa más horrible e incómoda del mundo, que me niego a hacer. Yo prefiero doblar el traje y meterlo a la maleta y llegar al hotel. Y bueno, puede ser que ahí mismo te hagan el servicio de tintorería o plancharlo tú mismo, porque hay hoteles muy bonitos donde hay planchas de vapor, entonces el proceso es muy simple. Justamente. Y si no, pues ya con la plancha normal. Que, bueno, no es lo recomendable, pero se puede hacer. es lo que yo hago, y que ahí nada más no quemen su ropa, que la camisa, etcétera. Entonces, hay muchas formas de preparar la maleta, hay muchos accesorios, pero justo vamos a abordar un poquito, y sobre todo vamos a iniciar platicando un poquito cómo preparar tú una maleta normal. Ahorita les voy a dar las medidas, pues, en litros, que es normalmente cómo se mide una maleta, en peso, y sobre todo cómo prepararla primero para avión y luego para autobús, que es lo suele ser lo más cómodo en el autobús. Pero a ver, Dani, ¿cómo inicias? Platícanos un poquito cuál es tu maleta, de qué tamaño y justo cómo la preparas para el viaje en avión. Bueno, fíjate que yo he hecho un gran esfuerzo por ser un viajero minimalista. Yo casi, de hecho, sí te voy a decir, tiene años que no piso un autobús. Por lo general, sí viajo en coche o en avión. Y generalmente cuando viajo voy lejos. O sea, no, rara la vez que vaya como que a un destino que pueda llegar en autobús. La verdad, no por presumir, pero casi no salgo así como cerquita, y cuando salgo prefiero irme en coche, por aquello de que no tienes que estar corriendo a la terminal, tienes que estar como que buscando transporte al hotel, todo. Uh-huh. Prefiero irme en coche, pero bueno, podemos dividirlo en dos para ser más fácil. Okay. Viajar por tierra y viajar por avión, ¿no? Uh-huh. Cuando se trata de viajar por avión, trato de ser lo más minimalista posible. Bueno, también en coche, pero me puedo dar mis lujitos, ¿no? En avión, pues, ¿qué pasa? Que generalmente todas las aerolíneas tienen tarifas bastante elevadas en cuanto al equipaje. Sí. Algunas aerolíneas no te incluyen más que lo que traes puesto. Y por ley en México te deben de incluir aunque sea un equipaje de mano, pero hay aerolíneas que no lo acatan, ¿no? Así es, son mañosas. Entonces, pónganse muy abusados, ya empezamos con el mucho ojo, cuate. Porque no deberían de, o sea, todas las aerolíneas por ley te tienen que dejar por lo menos subir una maleta de mano o una bolsa de mano. Yo procuro viajar en Aeroméxico, no nos patrocinan, pero si nos quieren patrocinar. Sí, pues afortunadamente yo también. En Aeroméxico sí te dan tu maletita de mano, y un equipaje ligero, ¿no? O sea, te dan como que es lo que le dicen el carry-on, el bagaje de mano. Perdón, es que estoy aprendiendo portugués, estoy justo en esa etapa del curso en la que estamos hablando de viajes. Entonces, bueno, si es el caso, por lo general yo no me voy muchos días. O sea, lo más que me he llegado a ir ha sido una semana, y no fue precisamente de vacaciones, ¿no? Pero igual, tengo una maleta chiquita de esas que tienen rueditas, que las cargas con una mano sin ningún problema. No te sé decir las medidas exactas, pero lo puedes verificar en la página de la aerolínea. Y la idea es, yo tengo en este caso una maleta rígida, que ahorita ya es que están muy de moda otra vez. A mí, de hecho, descubrí que me gustan más. Sí, claro. Porque que puedes apretar todo en la maleta, uh-huh, y conserva su forma y no se vuelve como que más abultada y luego como que se desequilibra y se va para adelante. En estas no pasa. Entonces, yo que llevo en mi maleta de mano, bueno, pues en mi equipaje de mano para viajar en avión, llevo, vamos a suponer que es un viaje de 5 días. Uh-huh. Llevo siempre la ropa que voy a ocupar, ¿no? O sea, por lo general, si vas, por ejemplo, a un viaje de vacaciones, a un hotel todo incluido, o a un viaje así que sabes que vas a ir a la playa, vas a pasear por la ciudad, vas a hacer alguna, a lo mejor una cena elegante o algo así. Uh-huh. Siempre procuro llevar algo para cada ocasión, ¿no? Llevo 2 trajes de baño, una playera para el sol, para meterme a nadar. Lo que más llevo son playeras así como para casuales, ¿no? Así de, para ir a la ciudad, para andar en el hotel, etcétera. Justo. Con uno o dos shorts es más que suficiente. Un uh-huh. pantalón que es con el que te vas a subir al avión. Y si acaso, si te piden o si tienes la situación de que vas a ir a un restaurante y tiene código de vestimenta, un pantaloncito más formal, una camisa de botones así bonita. Zapatos, generalmente, en mis últimos viajes he llevado 2 pares, que no es lo ideal. Llevo un par como para viajar, ¿no? O sea, unos Converse o algo así como que cómodo, ligero. Y en el último viaje me tocó llevar unos zapatos de trekking porque escalé una pequeña montañita. Pero igual se podría haber obviado, ¿no? Lo que sí no debe faltar son sandalias, que es como que creo que lo que a mí siempre se me olvida. Ay, sí. Entonces, y es como que lo que más uno dice, no, pues siempre se te olvida, ¿no? O sea, estás con las sandalias puestas haciendo la maleta y por lo que sea, se te olvidan en la casa, ¿no? Y es como que los peores errores que puedes cometer. A donde vayas, no importa si es un viaje de vacaciones, si es un viaje a la playa, un viaje al bosque, un viaje de trabajo, las sandalias son esenciales. Sí, sí, sí, sí. Entonces, eso siempre procuro llevar una o incluso 2 pares, ¿no? De hecho, yo tengo un par que son como que más bonitas, así como de cordón, como que más presentables y unas para bañarse, para mojarlas y demás, ¿no? Uh-huh, tal cual. Y a todo esto se llevo como que un mínimo un outfit para cada situación. Al final el traje de baño llevo dos porque uno es como que más ajustado, como que más cortito como para broncearse mejor. Y llevo otro como que más para todas situaciones, ¿no? Pero es algo muy personal mío. Realmente la mayoría de la gente con uno tiene. Sí. Por lo menos los hombres, las mujeres es otra historia. Igual decía, ¿no? Una o dos camisas medio formales. Un mínimo, un buen pantalón por aquello de que haya frío, por aquello de que necesites ir a un lugar como con código de vestimenta, lo que sea. Y lo que siempre debes llevar es un extra de ropa interior, o sea, de calcetines, de calzones, de, en el caso de las chicas, pues de sostén. Y, o sea, yo digo pensando en lo que justo, en lo que te pueda pasar, que te mojes, que tengas un accidente, lo que sea, es como que de lo esencial como para estar cómodo, ¿no? O sea, te puedes ensuciar de playera, te puedes ensuciar de pantalones, pero si tienes ropa interior sucia es bastante incómodo y como que pega mucho en la moral. Entonces yo siempre llevo por lo menos uno o dos juegos extra, ¿no? Y igual, lo que sé que más puede llegar a necesitar, una playera extra y un pantalón o un short extra y ropa para dormir. No, que igual, depende de cuánto tiempo y a dónde vayas, pues igual vas a requerir uno o dos juegos, ¿no? Es correcto. Eso en la maleta, en el equipaje de mano, y luego en la mochila, igual, ¿no? Depende de qué tipo de viaje sea. Cuando ha sido viajes de trabajo, sí es bastante pesado porque llevo la computadora, el cargador de la computadora, el iPad, el cargador respectivo de cada aparato, los audífonos. Sí. Llevo unos audífonos para trabajar. Bueno, de hecho yo siempre llevo dos audífonos. Tengo unos de casco, que son los Sony WH-1000XM5, que los amo con todo mi ser. Los recomiendo mucho, esos me gustan mucho para viajar, pero también llevo mis AirPods porque a veces no vas a salir pon tú que a tomar el camión del hotel a la playa con unos audífonos de casco. Sí. O para salir a caminar o cosas así, te llevas los AirPods, ¿no? Entonces tengo mis AirPods como para cosas más locales y para el viaje largo me llevo mis audífonos de casco y lo mismo, ¿no? Pues el iPhone, el respectivo cargador del iPhone. Y en mi caso muy particular tengo una cámara de acción, también la empaco. Generalmente esa la empaco en la maleta, en el equipaje de mano. Porque siendo realistas, en el viaje, digamos que como que en el traslado del avión, del aeropuerto, del hotel, todo eso, rara vez la vas a necesitar a menos que tu intención sea documentar esa parte del viaje, ¿no? Uh-huh. Y ya, eso es por lo general. Obviamente pues en la mochila también llevo una batería extra, y cositas que pueden necesitar, ¿no? O sea, a lo mejor unas pastillitas de menta, medicina, que igual eso es como que un básico para viajar, pastillas para el dolor de estómago, pastillas como que para el dolor de cuerpo, ibuprofeno, paracetamol, lo que sea, y aspirinas, ¿no? Igual es como que un básico. Uh-huh. Y antiácidos también, o sea, antiácidos que hay mucha gente que pues, se descompensa mucho en los viajes, también es muy importante, ¿no? Y bueno, yo que soy como que tengo mis malos vicios, pues de repente mi vapor, mis uso una cosa que se llama IQOS, mis unidades de tabaco para calentar, me llevo una o dos cajetillas por cualquier cosa, aunque en el viaje realmente no se necesita tanto, porque igual no sabes si vas a encontrar allá, ¿no? Y el maldito vicio. Generalmente eso es lo que llevo en un viaje en avión. De hecho, insisto, o sea, hay que procurar viajar lo más ligeros posibles. Yo hace varios ayeres sí llevaba mi maletota de 15 kilos y llevaba un chingo de ropa y llevaba que el sombrero, bueno, también los lentes de sol siempre llevo uno o dos pares. Bueno, uno o dos lentes de sol. Mis lentes para leer, por supuesto. Y descargar lo que vayas a ocupar. Música, alguna serie, algún libro, lo que sea, también lo descargo. Si es de trabajo, me llevo mi computadora. Si es de ocio, de vacaciones, me llevo solamente el iPad y mi iPhone. ¿Y por qué me llevo el iPad? Porque en el iPad leo, en el iPad, si necesito resolver un tema, es mucho más cómodo hacerlo en el iPad que en el iPhone. Y poco más. O sea, yo no llevo ni discos duros, ni llevo cosas así, porque realmente pues son temas delicados, ¿no? Si pierdes un disco duro, pierdes mucha información. Uy, sí. Y aparte, pues quién sabe en manos de quién vaya a caer, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que llevo en avión, más o menos, y procuro que pese lo menos posible, que todo quepa dentro de la misma, ya sea de la mochila o de la maleta de mano. No me gusta traer cosas en las manos, de verdad lo detesto. Y yo procuro traer todo lo que pueda, traerlo en digital. O sea, traer el pasaje del avión, igual siempre traer un backup, ¿no? De los boletos, de si contratas un transporte, traer también la reservación, del hotel traer también la reservación. Generalmente nunca te lo piden, pero siempre es mejor traer un backup por si tu teléfono falla o lo que sea, simplemente abrir la mochila y sacarlos, ¿no? Pero para ahorrarnos temas, procuro tener todo en el teléfono. Y hasta ahorita no me ha fallado, pero siempre es bueno tener un backup. Justamente. No, pues sí, súper preparado, ¿eh? Súper, súper preparado. Y fíjate que mi maleta suele ser igual, muy parecida. De hecho, la maleta básica, la sencilla, es la de 10 kilos, que son 20 pulgadas, que son pues justamente pensada para viajes de entre 3 y 5 días. Ya meterle quizás ropa para 6, 7, ya se volvería un problema. Ahí sí ya tendrías que usar una maleta más grande. Mismo caso con Aeroméxico, si nos quieren patrocinar, adelante. La verdad es que por el precio, los destinos, pues se me hace muy buena esta política de pues tu maleta de mano, bueno, tu equipaje de mano, que sería una mochila, y aparte pues una maleta justo de 10 kilos o de 20 pulgadas que no sea documentada, por ende pues no te la cobran como extra. A mí lo que a veces me pasa es que justo cuando vuelo de regreso a Ciudad de México es que se llena el vuelo y pues te dicen, pues quien quiera documentar por, pues como decir, como acto de caridad, pues documente, no le vamos a cobrar. Bueno, pues hay veces que sí es de, pues está bien, voy a documentar, aunque no me lo pidan. Sí, justamente. Sí. Y, por ejemplo, la última vez que viajé me pasó, pues que documenté, justamente. Y ya cuando pasé al baño y todo, me lavé mis manitas bajando del avión y ya iba a ir a recoger mi maleta. Y la última maleta que había ahí, toda aventada y polvosa, era la mía. Y dije, ay, qué bueno, porque ya no tuve que quedarme a esperar. También, muy importante, yo siempre llevo un par de AirTags. Uno así súper indispensable para mi cartera, hasta ahorita no lo he perdido, pero igual, o sea, no falta de que llegas al cuarto y tienes un desmadre y tu cartera se queda abajo de una almohada y estás volviéndote loco, ¿no? Entonces siempre yo llevo un AirTag en mi cartera y si se puede, lo ideal sería otro en la mochila y otro en el equipaje de mano. Claro. Pero donde lleves como que tus cosas más de valor, ¿no? O sea, igual, o sea, en la mochila, en teoría los AirPods fungen de AirTag, pero por cualquier cosa también le meto un AirTag, ¿no? Entonces igual eso, creo que eso, para quienes tienen Apple, sino también Samsung tiene sus soluciones, y por ahí otro que se llama Tile, Chipolo, que también tiene sus soluciones, entonces igual Motorola. Eso es muy importante, mínimo para que estés tranquilo de que si por alguna razón descuidas tus cosas, se pierden, no sé qué, lo que sea, sepas cómo localizarlas. Justamente, sí, eso es esencial. Entonces sí, un rastreador ahí para la maleta. Y bueno, yo recomiendo que si te compras una maleta justamente de estas de 10 kilos o 20 pulgadas, sean de las que tienen combinación con candadito que ya viene ahí mismo en la maleta. Sí. No es lo más seguro del mundo, pero mira, por cualquier cosa. Y de hecho, ahora hace poco me vine a enterar que ya hay maletas más como última generación. Ajá. Que justo traen su como que su candado ya integrado. Ajá. Y traen una llave para el aeropuerto. No manches. Entonces, esas están muy buenas porque generalmente pasa, sobre todo en vuelos internacionales. En nacionales no me ha tocado verlo. Ahora, tampoco es que haya viajado al extranjero, pero me han contado, ¿no? En los vuelos internacionales, en las aduanas te suelen abrir la maleta si ven algo raro. Y es de que te la desbaratan si no la pueden abrir. Entonces, igual si tienes en tus posibilidades conseguirte una maleta que tenga candado para el aeropuerto, mejor, ¿no? Porque así ya no te desbaratan la maleta. La pueden abrir y con la misma la vuelven a cerrar. Pero a ver, está raro, ¿cómo funciona? Es una llave como que única. Ajá. O sea, que no la venden nada más las aduanas y los aeropuertos en teoría la deben de tener. Ajá. Tiene, haz de cuenta que está el código y junto hay como una cerradura, ¿no? Ok. Entonces ellos meten su llave del aeropuerto y con esa cerradura desbloquean la maleta. Ah. Y ya puedes volverla a cerrar, ¿no? Entonces, así ya te ahorras el que un día tu maleta llegue descuartizada, ¿no? Generalmente, por lo que he visto, llegan como que envueltas en plásticos y las rompen o algo así. O les rompen los cierres o algo así. Entonces, para evitarte ese problema, es buena idea conseguir una maleta de esas que tienen cerradura para la aduana. No manches. Está bueno, ¿eh? Sí, de que tengas tu maleta nacional y tu maleta internacional. Eso estaría buenísimo, justamente. Entonces, bueno, volviendo un poco al acomodo básico, pues esta es la que yo les recomiendo. Maleta de 20 pulgadas o 10 kilos. De hecho, por ejemplo, caso de Aeroméxico, para no documentar, el peso máximo son 10 kilos. Y yo llevando en la maleta traje, ropa para 3 días casual, ropa interior y una bolsa con zapatos, pantuflas y chanclas, no pasé esos 10 kilos. Me pesaron la maleta una vez y sin problemas. De hecho, ¿sabes también qué hago yo? ¿Qué? Eso es algo que he ido también aprendiendo con la experiencia. Antes yo agarraba todos mis cables y los aventaba en un compartimento de la mochila. ¿No? Entonces ahora lo que hago, y de hecho es lo ideal, es conseguirse una pequeña bolsita extra. Y ahí meter todos tus cables, meter todos los cargadores, todo lo que necesites en esa bolsita. Porque así ya está todo localizado. Incluso si llegas al hotel, sabes, en vez de aventarlo por ahí, lo meto a su bolsita, ¿no? Y eso también es súper, súper útil. Entonces, igual. De hecho, por ahí hace un tiempo vi un, creo que era un japonés, era un fotógrafo que te mostraba su setup de viaje, ¿no? Y el hombre es un expertazo. Entonces decía, no, pues yo tengo una maleta y con ciertas dimensiones, con ciertas características, y es esta marca, y trae como que sus... Entonces yo agarro la ropa y la doblo tipo militar, que la hacen rollito, y tengo este compartimento para esto y este otro compartimento para esto, y llevo estas playeras que son de rápido secado. Entonces yo nada más viajo con 3 playeras y esas mismas las voy lavando, las voy secando y no sé qué. A la madre. Ya eso es de super pro, ¿no? Sí. Igual hay gente que tiene sus estaciones de carga de viaje, ¿no? Tipo la carterita esa que vendía Apple de MagSafe. Ah, sí, no, la otra vez vi una mejor. Mejor. Sí, hay mejores y más baratas. Así entonces, es. Depende de qué tanto viajes también y qué tan pro seas, ¿no? O sea, digamos que estamos como que de medio avanzado, pero hay gente que es completamente, son unos pros para hacer maletas. Pero sí, muy recomendable, sí, que tengas como que una bolsita para cada cosa. Igual por ahí vi un tip de un güey que también viaja mucho, que hay un jabón de Lush. Lush es una marca como de aseo personal, de jaboncitos, exfoliantes, bombas de baño y esas cosas. Uh-huh. Que es un jabón que es como una pasta, como tipo Play-Doh, que es seco, ¿no? Entonces tú lo usas, te bañas todo, el jabón se seca y luego haces bolita y lo metes en tu bolsa. Y no hace como los jabones normales que ya es que hacen como que la babita, ¿no? De que se remojan y se son desmadre en la bolsita. Justo. Igual esos son súper recomendados para gente que sí viaja mucho, que no necesita llevar jabón y así. Y es jabón para todo el cuerpo, ¿no? O sea, igual lo puedes usar para el pelo, para el cuerpo. Entonces también eso está bastante pro. No manches, está increíble. No, pues sí, hay muchos hacks. Ahorita estamos en fase de viaje principiante, ligero, adulto joven, que dices, bueno, pues me alcanza para irme a Mazatlán o así, pero ya internacional, pues vemos, ¿no? Ajá. Pero justo, muy buenos tips y me encanta. Yo lo que les puedo recomendar, justamente este tipo de accesorios, son dos. Hay unas bolsitas que traen una válvula. Entonces tú metes tus playeras, tus pantalones por bolsita, y para que se compacte la ropa lo más que se pueda, esa valvulita la conectas y drena el aire. Entonces la bolsa se sella al vacío. Y justo como eliminas todo el aire, pues la ropa pierde volumen. La bolsa no se hincha, sino como le sacaste el aire, se aplastas. Haz de cuenta como este plástico con el que envuelves. Hay alimentos que se envuelven con este plástico, como los de los asesinos en las series, así que te lo envuelven en la cabeza y te asfixias. Así se vuelve como ese plástico que se adhiere a tu ropa y ya nada más trae un cierre. Lo abres, se vuelve como a hinchar con el aire, sacas tu ropa, te la pones y mismo proceso para cuando ya vas a empacar. Y esto ahorra mucho volumen en la maleta. Y yo también suelo viajar, por ejemplo, con un par de pantuflas, un par de sandalias y... pues cuando es por cuestiones de trabajo, unos zapatos. Entonces tengo una bolsita que son de estas como de que jalas una cuerdita y se cierran. Entonces en esa misma bolsa meto los 3 pares de calzado, cierro bien la bolsita y como puedo los meto ahí en la maleta. De hecho suelo hacer lo que pongo al final y es lo que normalmente ocupa más volumen. Pero por ejemplo, si tú no vas de viaje de negocios, yo lo que recomendaría es... en caso de que necesites cambiarte el calzado, pues te llevas otro par de tenis. Pero lo ideal, yo lo que hago es que viajo con un solo par de tenis, lo más limpio posible, mis zapatos y mis sandalias y mis pantuflas. Las pantuflas igual para andar ahí en la habitación, todo chill. Y ya las sandalias, pues justo para el baño, todas estas cuestiones. Y los zapatos para ocasiones formales, que pues así me lo requiere el trabajo. Entonces meto eso en la bolsita y ya las suelas de los zapatos pues no ensucian nada, evidentemente. Tu ropa en tus bolsitas selladas al vacío. La ropa interior, un tip muy bueno, especialmente para viajes internacionales, donde tu maleta podría llegar a extraviarse. Imagínate que llegas a un destino, tu maleta se extravió y no tienes cambios de ropa interior. Siempre carga un cambio de ropa interior en tu equipaje de mano. En esa mochila justo donde Daniel llevaría que la laptop, que los cargadores y eso, allí un par de ropa interior, pero no un cambio de ropa interior. Eso es muy útil, pues para ciertas ocasiones. Llevar siempre de más y pues ya hay playeras y este tipo de cuestiones. Ya todo depende pues del tipo de viaje que vayas a tener. Uh-huh. Y ahora, sí, claro. No sé cómo tú resuelvas esta situación, Dani, que es que la cremita para el cuerpo, que sí, el perfume, justo, todo eso. Bueno, yo perfume no llevo, generalmente no viajo con... O sea, procuro evitar todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ni perfumes, ni lociones, ni geles, nada de eso, porque es un relajo subirlo al avión. Pero, por ejemplo, lo que sí suelo ocupar es bloqueador solar, ¿no? Y a mí no me gusta el de cremita, porque siento que es como que mucho desastre ponérselo. Y por ahí encontré uno, que de hecho igual dependerá de a qué lugares vayas, te servirá o no. Y en el último no me sirvió, porque fui a un desierto. Pero es uno que creo que se llama Hawaiian Tropic, tampoco nos patrocina, que es un líquido. Y trae su aspersor, como las botellas, como para limpieza, que ya es que traen como que Sí. Uh-huh. O sea, no viene, no es un tanque de gases. No, es un líquido rociador que tú abres y trae un rociador como justo mecánico, ¿no? Ese está muy chido. Está un poco caro, pero está muy bueno. Sí, no sé si, sí lo he visto, es buenísimo. Y es más conveniente, porque siento yo que es igual, eso es algo muy personal, pero siento yo que traer crema es como que mucho desperdicio y como que mucho desmadre, porque pues te ensucias todo, ¿no? Y todo lo que toques en ese momento pues se va a embarrar de bloqueador y lo que sea. Uh-huh. Y ahí, bueno, y tengo mis botecitos. Ellos los venden en cualquier tienda. Sí, de los chinos. Botecito, yo lo compré ahí. Un botecito con un enjuague bucal, otro uh-huh. botecito con gel para el cabello uh-huh. y otro botecito igual, ¿no? Llevo siempre un poquito extra de bloqueador, de ese que es como un liquidito, como aceite, ¿no? Uh-huh. Por cualquier cosa, así lo resuelvo. O sea, de hecho, sí venden perfumes como de viaje. Eso yo, la verdad, para no complicarme, prefiero ni llevarlo. Y lo mismo, o sea, si yo me resuelvo muy bien antes de salir, y ya, pues, si de plano necesito resolverme, pues, compraré un rastrillo donde vaya. No me llevo ni resoladora ni rastrillo, porque eso, a menos que documentes el equipaje, no van a poder subir, ¿no? Es lo que yo suelo hacer. Justo, muy bien. Pues, muy a la par, yo lo manejo de una forma muy similar, pero con algunas variantes. Ahora, anotación muy importante, porque esto es algo que no todo el mundo sabe. No te van a dejar subir al avión con una botella que sea de más de 100 mililitros. ¿Por qué? Porque algún día, unos idiotas en un avión, en un vuelo hace mucho tiempo, llevaban botellas de un poquito más de esa capacidad con químicos. Entonces, esta capacidad que ellos llevaban fue suficiente para armar una bomba y pues secuestrar un vuelo, ¿ok? Entonces, lo que hicieron las aerolíneas a nivel mundial fue prohibir cualquier tipo de líquido de más de 100 mililitros, porque con menos de esa cantidad, aunque lleves todos los ingredientes de algo, no puedes armar un explosivo. Sí, justamente. Igual, justo, que según la idea es como que a lo mucho te alcanzas a hacer daño a ti mismo, ¿no? Ajá. Igual yo que les puedo recomendar ahí, que si igual es tip de pro viajero, yo no lo hago, puedes llevar un recipiente, tipo un termo, algo así, de más capacidad vacío. O sea, vacío no hay ningún problema. Sí. ¿Qué no puedes hacer? Llevar un recipiente de mayor capacidad con líquido. Así sean los 100 mililitros que permiten pasar. Si el recipiente tiene más capacidad, te van a pedir o que lo tires o que lo vacíes. Entonces, igual, mucho ojo con eso. Y con la excepción es con los, por ejemplo, si compras dentro del duty free o de las tiendas del aeropuerto, que te llevas una botella, lo que sea, mientras no salgas y tengas que regresar al check-in, no hay problema. Y de hecho, algunas uh-huh. te lo empacan justo como para poder pasar el check-in si llegas a hacer el caso. Entonces, si nada más Hay mucha gente que justo hace eso, llega, trae su termito, su recipiente de agua vacío, y en el aeropuerto lo llenan o lo que sea, ¿no? Pero igual, o sea, igual sí hay que ser como que muy puntuales en que el recipiente, aunque tenga los 100 mililitros, si excede esa capacidad, no pasa. Sí, justamente, entonces. Y creo que igual no puedes acumular más de 3 o 4, aunque sean de menos de 100. Uh-huh. Entonces tengan eso mucho en cuenta. Y ahora, aquí les va un tip fit, porque a veces en los viajes uno quiere ir al gimnasio, ya sea el del hotel o si pagan, por ejemplo, SmartFit, pues aprovechar. Se puede viajar con hasta 300 gramos, por ejemplo, de proteína o creatina. En el caso de la creatina, es un polvo fino blanco. Entonces hay que tener cuidado. Justo. Yo lo que les recomiendo es que compren una creatina muy, muy, muy pequeñita y unos frascos pequeños. Y que si ustedes ya tienen en su casa, rellenen ese mismo frasco. Lleven todo en sus frascos originales. También hay creatina que las venden en bolsitas, estas como de aluminio, pequeñitas. Mismo caso para la proteína, pero sí se puede viajar con proteína y con creatina. Ya Dani nos acaba de decir, ok, una botella vacía, pues se llevan su shaker y ya con esto pues pueden seguir consumiendo sus suplementos alimenticios a donde quiera que vayan a ir. Esto varía de país a país, pero para viajes nacionales en México, ahí está la regla, y en la Unión Europea es muy parecido, son unos pocos gramos de diferencia, menos, pero pues justo, pues te vas a llevar, ¿qué será? Para 3, 4 scoops de pura creatina o de pura proteína, entonces no debería haber un problema, ¿sale? Correcto. Y justamente yo lo que hago también es que en la tienda de chinos justo compré un pack de viaje, que es una bolsa de plástico que se cierra como un Ziploc y vienen botellitas. Entonces, en una botellita justo que tiene como un dispensador de crema, ahí metí el bloqueador solar. Y esta es la que cargo todos los días, incluso cuando voy al trabajo y luego tengo que salir en las tardes, pues me pongo mi bloqueador. Entonces cargo mi bloqueador, mi crema para el cuerpo, igual en una botellita muy pequeñita que suele alcanzar para 4 o 5 días, cera para el cabello, para peinarme, en un frasquitito redondito muy, muy, muy, muy chiquito, y en otro igualito, crema para la cara. Y sí, por ejemplo, correcto. Para pues por ejemplo echarte desodorante en los pies, también venden justo unas presentaciones de 60 mililitros, que es una botellita chiquita, chiquita. Y ya con eso, pues ya tienes como todo este pack de higiene personal. Y yo lo que les recomiendo es justamente para cuestiones de emergencias, es carguen todo esto de aseo personal en su mochila de mano, donde llevan la computadora, el cambio de ropa interior extra. Lleven justamente todo este tipo de artículos porque es esencial. ¿Sabes qué también llevo? Eso se me estaba pasando. Yo me llevo mi Nintendo Switch. Pero claro, hay un enorme disclaimer. Te voy a decir una cosa. O sea, realmente, en el aeropuerto no te va a dar tiempo de ponerte a jugar. Por lo general. Yo les voy a dar un muy buen tip. Un día se me estaba yendo un vuelo por distraído, ¿no? ¿Qué pasó? De hecho, creo que ya iba para dos veces. No manches. Justo en Aeroméxico tienen esa mala costumbre de que no es ni culpa de tal cual de la aerolínea, es más bien culpa del aeropuerto, por lo menos en Ciudad de México, que no tienen muy claras las puertas de salida. Una vez se me está yendo un vuelo, porque me fui a comprar mi desayuno, yo bien a gusto, y sentado, déjame pongo mis audífonos, no sé qué. Qué bueno que no me los puse, porque si no se me va el vuelo. De repente escucho al fondo del corredor una azafata, vuelo tal, ya se va, no sé qué. Ah, no manches, ¿no? Y nos paramos así con el café en mano, con la torta en la otra mano, corriendo al avión porque nos estaban dejando. Y no eso que manches. Llegamos con 2 horas de anticipación. Y igual la última vez que me fui, igual lo mismo, ¿no? Yo sentado bien tranquilo con la Switch y no sé qué. Y de repente ya estaban embarcando el vuelo, nosotros ni enterados. No manches. Porque tienes que estar muy a las vivas. Entonces yo sí les recomiendo que, a menos que sea una escala o que sepan que tienen mucho tiempo de sobra, dígase, no sé, 3 horas o algo así, pongan muchísima atención, porque de hecho el vuelo dice que sale, pon tú, a las 9:30, pero a las 9:30 es porque ya está en la pista de despegue, o sea, sí, justo. En realidad el embarque se hace una hora antes, o 40 por minutos lo menos. Por lo regular. Entonces siempre tengan muchísimo cuidado, no se distraigan, porque por una distracción tan estúpida como estarse comiendo un sándwich, se les puede ir el vuelo y adiós vacaciones, ¿no? O sea, se hace un desastre. Entonces igual, o sea, yo me llevo la Switch y yo tengo mi estuche de viaje, meto la Switch, y meto mis cartuchos, los que vaya a ocupar, Y el cargador pues no entra en el estuche de viaje, pero pues ese puede ir aparte. Y ahora como todo es USB-C, incluso puedes obviar, ¿no? Puedes decir, ah, pues me llevo un solo buen cargador y con ese cargo todas las cosas, no las voy turnando. Justamente. Y un cable de backup por cualquier cosa, ¿no? Pero realmente igual hay que procurar llevar lo menos posible. Uh-huh. Porque aparte de que vas cargando más peso, es más fácil que se te pierda. Y sí, nadie quiere perder nada en un viaje. Sí, yo una vez perdí un cable Lightning de iPhone original en un viaje. Y después fue que, ¿qué? ¿Dónde quedó mi cable? Por ahí en algún lugar del viaje. De vacaciones. Quedó. No, ni siquiera de vacaciones, era de chamba. Entonces, se quedó chambeando. Ah, se quedó chambeando por ahí en el sur del país. Entonces, talló ahí mi cable de mi iPhone original. Entonces, justo pasando un poquito ahora a esta mochila, que sería la que nos acompañaría durante el viaje, ya sabemos que ahí podemos llevar que la Nintendo Switch, que la laptop, que el iPad, que la ropa interior extra, que sus artículos de aseo personal. Y es muy importante que su mochila pues tenga esta bandita elástica para que puedan trepar la mochila a la maleta y no anden cargando todo el tiempo la mochila en la espalda. Justamente. Esto se los recomiendo mucho porque es más cómodo. Pues pones la maleta y como las maletas ya ruedan sobre su propio eje, pues ya nada más vas caminando y vas jalando tu maleta. Entonces, ese tip les doy que les va a servir muchísimo. Correcto. Recuerden, pues si van a llevar laptop, de preferencia que tenga pues este compartimento para meter la computadora, que ya casi todas las mochilas lo traen. Si se van a llevar una tableta, igual bien cargada. Ya nos dijo Dani, descarguen sus contenidos, su música, si quieren ver una serie, etcétera. También, bueno, este es un truco que les voy a compartir. Que sean discretos, por favor, con este. No lo compartan en todas partes. Pero yo, para ahorrar en mi desayuno, salgo de mi casa y me preparo un sándwich o una torta. Lo meto justo en esta mochila normal, lo envuelvo en una servilleta y lo meto en una bolsita de plástico. Y cuando pasa la máquina de rayos X, yo no sé cómo se verá el sándwich ahí. O si no, bueno, se ve. Por eso no hay tanto problema, de hecho. Justo. Y paso mi sándwich o mi torta, pues por el torniquete de seguridad, todo el filtro. Y ya nada más compro yo un café en el aeropuerto y ya me ahorré la comida. Entonces, llevas una comida que tú preparaste, que está hecha de acuerdo a tu dieta. Sí, que de sabes hecho, cómo, o sea, es. Por alimentos, generalmente no hay mucho problema. Sobre todo en el tema de la ida. Uh-huh. O sea, mientras nos lleves así como que algo muy exótico, ¿no? O sea, una fruta rara o mole o cosas así. O sea, si te llevas tu sandwichito, tus galletitas, así, eso no hay ningún problema, lo puedes meter. Yo, de hecho, antes cuando daban cacahuates en los aviones, en Mexicana de Aviación, que en paz descanse, a mí me encantaba. Ah, no, cierto, en Interjet. Ah, que sí, tenían Interjet. Su colaboración con Maffer, tantos tantos cacahuatitos de Maffer, y yo me quedaba bien antojado. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar con el antojo, entonces me compraba de antemano mi bolsita de cacahuates japoneses con limón. Y lo metí en mi mochila ya. Entonces ya, bueno, ya me antojaron, entonces ahora sí ya me como mi bolsita, ¿no? Ay, perro, Lástima que pues igual esa línea me gustaba mucho y sí, pues, ¿no? Yo llegué a viajar justo. Fue mi primer vuelo en Interjet, justamente. A los hermosos Cabos. Entonces sí, bueno, pues ahí lo tienen. Por alimentos no hay tanta bronca y así ya no se gastan un dineral en el aeropuerto. Igual la torta es nada más para comer, para que no les dé la gastritis, para que no les dé la náusea. Se llenan la pancita con un cafecito, con un changuichito, una tortita y vámonos. Entonces eso hay que cargarlo en el equipaje personal. Ahora, en cuanto a esta cuestión de los cargadores, los cables, etcétera, pues ya es muy común que tengamos un solo cable para todo, que sería el USB-C. Los teléfonos Android casi todos son USB-C, los iPhone ya son USB-C, las tabletas también, incluso hay laptops que ya se cargan por USB-C. Entonces, mi recomendación es, igual, compren una bolsita pequeñita, cómoda, bonita, donde puedan guardar dos cables que necesiten, ya sean dos USB-C y adaptadores de corriente. Hay unos, que son los cubitos que conectas al enchufe, que traen dos puertos USB. Hay unos que traen uno A y uno C. Yo les recomiendo que carguen justamente un cable C a C y un cable A a C. Si tienen dispositivos Lightning, igual, un C y un Lightning. Y ya, bueno, en muchos hoteles incluso ya hay puertos USB en los enchufes. Entonces ya ni siquiera necesitas el adaptador, conectas el cable directamente. Hay unos adaptadores de corriente chiquitos, muy, muy, muy, muy chiquitos, que son USB-C y son carga rápida. Entonces esos te salvan la vida. lleven la menor cantidad de cables. Incluso hace pocos días encontré en promo descuentos hagan de cuenta, esto es para iPhone, AirPods y Apple Watch. Es un cuadrito que trae una peana y aparte es MagSafe, o sea, tiene un imán. Entonces, tú pones a cargar el iPhone magnéticamente, le sacas la pestañita y esa pestañita trae un cargador para Apple Watch. Entonces, ya no necesitas cargar el cargador del Apple Watch, sino que lo pones en esa misma base. Y si quieres cargar los AirPods, quitas el iPhone y pones los AirPods. Aunque bueno, pues los AirPods hay que llevarlos precargados antes, que es la recomendación. Y con un solo cable, ya sea que ya te incluye el adaptador, bueno, en este caso el cargador, tiene un adaptador de USB-C o de USB-A. Entonces lleves el adaptador de corriente que lleves, lo vas a poder usar. Entonces eso está magnífico y no es muy caro. El precio de lista son 899 pesos. Ahorita tiene, por ejemplo, un cupón de 40% de descuento. Entonces queda todavía más barato. Yo me enamoré de este adaptador y estoy pensando seriamente comprarlo. Ya no voy a tener, bueno, sí, ya no voy a hacer viajes de trabajo. Ahora ya van a ser puros viajes por placer. Pero pues sí, creo que está bueno este tipo de accesorios que nos ahorran el estar llevando cables. Y bueno, esto es en cuanto a la parte de los cargadores. Siempre, siempre, siempre, siempre carguen una power bank, porque nunca sabes cuándo te vas a quedar sin pila o cuándo no va a haber enchufes. Y con la power bank, pues pones a cargar prácticamente todo lo que necesites. ¿Ok? ¿Qué más suelo cargar? Correas para sus relojes, para situaciones así de negocios o elegantes u otro reloj en su defecto. Funda para su teléfono, no se les olvide que no queremos una pantalla rota a media playa, porque es lo peor que te puede pasar. ¿Y qué más? Creo que es normalmente todo lo que suelo llevar. Sí, las llaves de su casa. No se les olvide para cuando regresen. Sí, claro. Y bueno, por ejemplo, para resolver la situación de perfumes o lociones, hay unos perfumes igual de viaje, que son con unas capsulitas, que también muy chiquitos y menos de 100 mililitros. O hay unos que son como un plástico con forma de un prisma rectangular, que igual nada más le bajas ahí como una peanita que tiene y ya te echas el perfume. También eso se lo recomiendo que vaya en su equipaje personal. Si llevan, si usan ustedes lentes, ya sea de contacto o de armazón, lleven otro par de lentes. Siempre tengan otro par de lentes. Y bueno, como Dani, por ejemplo, que lleva sus lentes de sol, pues pueden llevar los que son clip-on. O yo les recomiendo mucho, que es lo que yo uso, lentes que se oscurecen con la luz solar. Entonces ya de esta forma pues nos ahorramos las gafas de sol, vamos bien protegidos de la vista y tenemos otros lentes por cualquier situación, ¿sale? Entonces esto es como el kit básico. Igual, pues misma cuestión de los discos duros, procuren cargar lo menos posible. Yo les recomendaría lleven un bolígrafo y una USB por cualquier cosa. Uno nunca sabe. Ya si es de un viaje muy de vacaciones, pues no es necesario, ¿no? Pero un bolígrafo creo que sí, siempre es útil tenerlo. Siempre es útil. Sí, yo sí lo he llegado a necesitar muchas veces. Igual, para los dos tipos de viaje. Justamente, entonces eso es esencial. Y bueno, ya nada más como breve ahí acotación, comentario, acomoden bien su equipaje. De verdad, la mochila de mano es una bendición cuando la llevas bien ordenadita, cuando va todo, sabes dónde encontrar las cosas. Y sobre todo, acomoden ambas mochilas, especialmente la maleta. O sea, tómenle una foto cuando ya esté lista para que la cierren, para que justo cuando ya estén en el hotel y vayan a hacer el checkout y guarden todo, no se encuentren con la situación de, caray, me sobraron dos tornillos, justo, ¿no? Eso a mí me falta. Bueno, no por eso. De hecho, ahí hay dos vertientes. Hay gente que le gusta llegar al hotel y colgar su ropita y así. Por temas de comodidad, de sentirte como que en casa y todo, que yo lo veo bien. A mí yo soy un poco más caótico en ese sentido, porque yo llego al hotel y abro mi maleta. Sí, yo igual. Y le designo un espacio, ¿no? Mi maleta va a vivir aquí los próximos días. O sea, ahí va a quedarse abierta hasta que me vaya. Tal y ahí cual. Voy sacando y voy metiendo ropa, ¿no? Generalmente agarro una bolsa, se pone la ropa limpia y la sucia. No cuelgo. La última vez, de hecho, sí lo intenté. Pero yo siempre tengo ese miedo de que algo se me olvide. Ay, sí, horrible. Entonces, no me gusta hacerlo, pero he estado intentando hacerlo precisamente porque es mucho más cómodo abrir el closet del hotel. y ver tu ropa colgada y saber que te vas a poner que andar haciendo bolas tu maleta. Sí, claro. Pero bueno, yo también lo que hago mucho es hacer una lista de lo que me voy a llevar. En mi caso lo hago en la lista de recordatorios de iPhone. Entonces, una vez que ya está toda la lista, así no ya completamente, ya sé todo lo que voy a llevar, voy tachando cosas igual para que no me vaya y se me olvide algo y lo necesite en el viaje, ¿no? Una vez que termino de llenar todo, ya todo está empacado, todo, obviamente lo último que le hago checkmark es generalmente el iPhone, la pijama y cosas así, que es como que con la que me duermo. Igual de regreso hay una opción que dice mostrar tareas finalizadas, entonces haces la lista al revés, vas destachando las cosas que vas metiendo a la maleta para asegurarte de que no se te olvide nada. Justamente. Pues eso está buenísimo, ¿eh? Un gran tip. Ese sí, tomen nota porque está interesantísimo. Y justamente, qué bueno que lo mencionaste, también lleven una bolsa de plástico de estas del mandado normal, que es lo que yo suelo hacer, justo para meter la ropa que se ensucie o la ropa interior que ya hayan usado. Para no tener todo revuelto y, ah, caray, ¿por qué mis calcetines que olían a suavitel ahora ya huelen a patas? Pues porque los revolviste y pues no queremos eso, evidentemente. Entonces, no sé si algo más se nos esté pasando que sea necesario, Dani, como guardar. Ya todo esto. El episodio se nos fue en viaje en avión, pero bueno, vamos a hablar un poquito de viaje por tierra, ¿no? Suele ser mucho más rápido, creo que estamos de acuerdo en eso. No hay que documentar, no hay que hacer cosas raras. Metes la maleta ahí en el compartimento especial que traen un autobús ahí a los lados. Te subes tu mochila personal y te olvidas. Creo que es mucho más rápido. Yo me he visto en ambas situaciones y la verdad es que el viaje en autobús es mil veces más eficiente en ese aspecto. Bueno, pues ahí te va. Yo, como te digo, no tengo tanta experiencia. Hace años sí viajaba muchísimo en autobús, pero ya últimamente no. Pero bueno, yo ¿cómo me preparo para viajar en automóvil? De hecho, eso te lo puedo contar súper fresco porque justo hace una semana tuve un viaje en automóvil a una ciudad que está aquí como a 3 horas de la Ciudad de México. ¿Y qué hago yo? Obviamente, cosas muy importantes que no puedes evitar. Si vas a viajar en coche y el coche es tuyo, asegurarte de que esté en óptimas condiciones, ¿no? Checarle el aceite, checarle el anticongelante, que las llantas estén en el nivel correcto, que todo esté bien, ¿no? O sea, que el coche esté en su máximo funcionamiento, que esté en perfectas condiciones, porque tú lo último que quieres es quedarte tirado en la carretera y no llegar a tu destino. Entonces, algo súper importante, ¿no? O sea, de mínimo, no digo que vayas y le hagas el mantenimiento ni nada, pero de mínimo sí que cheques los niveles de aceite, de anticongelante, de limpia parabrisas, que todo esté en orden, ¿no? ¿Yo qué hago? Cuando viajo en automóvil, generalmente es mi coche y yo manejo, y si no es mi coche, yo manejo de todas formas. Preparo 3 cosas fundamentales, ¿no? Descargo los mapas en mi teléfono. Para viajar siempre te voy a recomendar más Google Maps que Waze. Sí, definitivamente. Entonces descargo la zona de la zona del país por la que me voy a estar moviendo, porque sí me ha llegado a pasar algunos ayeres, cuando era muy nuevo en esto de viajar en autopista, por lo menos manejando yo, que me llegué a perder. Y es la cosa más desesperante del mundo no saber dónde estás y no saber cómo regresar a tu ruta. Ay, no manches. Entonces, desde entonces yo siempre descargo los mapas en mi teléfono por cualquier cosa, ¿no? Entonces, primer tip súper importante. Igual, segundo tip, ahí sí descarga toda la música que creas necesitar, porque en la carretera por lo general no hay señal como para andar escuchando música. Si conduces, pues obviamente las series van sobrando, pero si vas de pasajero igual y no es mala idea descargarte tus series y demás. ¿Qué más llevo yo? Si el carro en el que voy a viajar no tiene esa maravilla de Apple CarPlay o la pantallita y así, asegurarme de que tenga el aparato para poner el teléfono ya sea en el tablero o en el parabrisas para tenerlo como que a la vista y que no ande volando por todos lados. El cargador del coche, un cable para el teléfono, por supuesto. Y ahí sí tengo mi cámara más a la mano. Justo de que, ay, uno vas viendo un paisaje precioso y no te puedes parar y no sé qué, sacas tu cámara de acción y ya, ¿no? Una fotito ahí, rápido. En la maleta, generalmente igual yo ahí sí llevo, sí me doy más la libertad de llevar más cosas. Llevo que un poquito más de ropa extra, que algún otro lujito. Igual no te recomiendo que aunque vayas en coche, te confíes y lleves hasta el perico y la licuadora, porque tú no sabes qué puede suceder, ¿no? Y me ha pasado que en pleno viaje tienes un accidente, te quedas sin coche. Me han pasado cosas muy locas. Así nomás por chisme, alguna vez se nos desvieló el coche a medio viaje. Y pues es lo peor que te puede pasar. Íbamos así cargadísimos, lo que llevamos. Yo me compré una charola de bebidas, que es algo como que venía de Yucatán, entonces ahí venden una como un refresco de chocolate, le llaman. Llevaba mi charola de 18 botellitas de refresco de chocolate, ¿no? Y que llevas que cualquier tontería, ¿no? Que la guitarra, que los sombreros, que cosas que ni vas a ocupar. Entonces, una moraleja muy importante de esta historia que tienes que procurar siempre es, aunque vayas en coche, aunque tú sepas que tu coche está seguro, que está todo bien, tú no sabes si vas a chocar, si le va a pasar algo al coche, si lo que sea. Y todo lo que lleves en el coche lo tienes que bajar del coche, te lo tienes que llevar contigo, a menos que lo quieras perder. Entonces, igual procura llevar lo menos posible. Sí. Uh-huh. O sea, aunque vayas en tu coche y vayas a tus anchas, a menos que vayas así como con viaje de meses, que sí me ha llegado a pasar, llevar lo mínimo indispensable, ¿no? Y cualquier otra cosa extra, es ser consciente de que puede llegar a ser que la tengas que cargar o la tengas que tirar, si no tienes cómo llevártela, ¿no? Y ya, generalmente en el coche no hace falta tanto la power bank. Lo que sí creo que en todos los viajes, sean de trabajo o de placer, procurar vaciar tus memorias para que no te quedes sin memoria justo en el momento exacto que vas a tomar la foto perfecta y no tienes espacio. Sí. Yo siempre, por ritual, antes de irme a un viaje, borro cosas. Checo y generalmente mi galería siempre está llena de pura estupidez, ¿no? Que de memes, quididitos, pendejos y cosas que ni ocupas. Entonces es de ponerse a borrar toda esa basura para que tengas espacio para lo verdaderamente importante, ¿no? Igual, ¿no? O sea, en mi caso, mi último viaje fue para un festival de música. Entonces, de hecho, justamente mis últimos viajes en carretera, que no han sido por necesidad, han sido precisamente para algún festival. Uh-huh. Lo primero que tienes que meter, y generalmente es lo más fácil que se te olvide, los boletos, ¿no? Porque ya tú ya vas bien encaminado, que el coche, que el hotel, que no sé qué, llegas al evento y no tienes los boletos, ¿no? Es lo peor que te podría pasar, aparte de tener un accidente o algo así, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces igual, los boletos, tenerlos en un lugar seguro. Yo igual, cuando viajo, no llevo mi mochila como para el avión. Esa siempre la meto en la cajuela. Pero llevo una mochila así, ligera, chiquita, sencillita, donde llevo igual un cable para el teléfono, un cable para la cámara, audífonos por si llegase a necesitarse. En mi caso, si viajas en coche, yo te recomiendo mucho tener el tag, que te va a ahorrar muchos temas, porque cuando viajas en autopista, pues generalmente tienes que pagar pasajes, peajes, como le quieras llamar. Y si pagas en efectivo, pues ahí vas a llevar tu papelería de monedas, de billetes, de los comprobantes que te van dando, y el coche se vuelve un completo caos. Yo no siempre manches, llevo mi tag, lo recargas con anticipación. Ya con ese pasas, es un lector, haz de cuenta que es un lector NFC, muy parecido al de los teléfonos de Apple Pay, que es un episodio del que ya hablamos. Pasas y listo, ¿no? Y te llega tu comprobante por teléfono. Y ni te paraste, ni bajaste la ventana, ni sacaste el cambio, los billetes, el papelito, todo muchísimo más eficiente. Eso lo recomiendo muchísimo. Y aparte, como que se te lleva, ayuda a tener un mejor control de gastos. Oye, sí, ¿qué más? Pues generalmente eso es todo. O sea, en autobús, no te voy a mentir, la última vez que viajé en autobús fue hace como 5 años y fue un viaje relativamente corto, entonces no tengo muchas referencias. Pero sí, en tierra y en coches sí, igual. O sea, igual sí te puedes llevar una maletita más grande y así, pero procura que sea lo menos posible por cualquier cosa. Ja, no manches, ¿eh? Eso sí, ya es. Ahí se nota que estás muy experimentado justamente en los viajes terrestres. Y bueno, justo, nuevamente, viajar en autobús es lo más cómodo porque te ahorras muchas de esas cosas. No pagas tax, chalala. Pero bueno, como todo depende del destino al que vayas, qué tipo de transporte hay, a dónde vayas. Otra cosa importantísima, si viajas en coche, sal con el tanque lleno. No importa si vas cerquita, no importa si hay gasolineras en el camino, sal con el tanque lleno, porque volvemos a, tú no sabes qué puede suceder. Sí, No sabes si te pierdes, si te agarra un bloqueo. Alguna vez, hace varios años, me agarró un bloqueo en carretera, de que un camión chocó y se incendió a media carretera. No manches. Y estuvimos ahí parados como unas 4 o 5 horas. Uh-huh. 4 o 5 horas en las que pues necesitas tener el aire acondicionado, necesitas tener cargados tus dispositivos, lo que sea. Uh-huh. Igual, o sea, preferiblemente siempre, siempre lleva el tanque lleno por cualquier cosa, ¿no? No manches, y otro tip muy importante, si vas a viajar en autopista, procura, este es un tip de oro, este sí les recomiendo que hasta lo noten. En México, por lo menos, no pararse en ningún lado a menos que sea estrictamente necesario. O programar tus paradas, porque pasan dos cosas. Uno, pierdes muchísimo tiempo por parada. Por muy rápido que sea, en promedio pierdes de 20 a 30 minutos. Entonces, esa es una. La otra, que es muy inseguro. Claro. Yo tengo un primo que es trailero y me dio un tip muy bueno. Y es que hay de dos. Aquí en México, por lo menos así por el centro del país, hay unos restaurantes que se llaman Los Cochinitos. Ah, sí. Sí, esa sí. Es una parada segura, porque por ahí creo que los cochinitos tienen como que un trato como que con los maleantes de aquí no te vengas a parar y te doy una lana. Y donde haya muchos trailers, ¿no? O sea, donde veas muchos trailers parados, por contraintuitivo que parezca, es muy seguro. Ájale, sí, ese es muy pero buen tip. Mientras no te tengas que parar, mejor. O sea, procura hacerlo más directo hacia tu destino. Uh-huh. Y no pararte, porque donde te pares en un lugar inseguro, checan cómo vienes vestido, con quién vienes, qué traes y todo, y te pueden pues hacer algo, ¿no? Entonces, igual súper importante, procurar no pararse. Y lo mismo, devolvemos al tema, o sea, por lo mismo es importante traer el tanque lleno. Uh-huh. Y venir preparados, ¿no? O sea, llevarte tus sandwichitos, lo que vayas a necesitar comer. Hasta ahorita no me ha tocado la desgracia, hace unos cuantos meses, no sé si llegas a escuchar, que cerraron una autopista muy importante aquí por la capital, que es la autopista México-Puebla. Estuvo no horas, días cerrada. Ay, la madre. Y había gente que estaba literalmente secuestrada en la autopista, sin poderse ir ni para adelante ni para atrás. No manches. Pasando frío, pasando hambre, sin poder ir al baño. Entonces, para esas cosas, igual lo más recomendable es que lleves igual comida extra. Y ya si quieres, y lo que puedes, ahora sí que lo que podrías permitirte cargar extra es una manta o algo así. Y papel de baño, ¿no? Por si llegase a sucederte algo del estilo. Sí, claro. Que nadie, no esperamos que pase, no deseamos que pase, pero tú nunca sabes, ¿no? O sea, puede ser por un accidente, por una manifestación, por lo que sea. Uh-huh. Ya me han tocado, de hecho, dos veces que me he quedado atorado en la autopista porque cierran, porque alguien chocó. No manches. Pasa más seguido de lo que parece, entonces uh-huh. Igual hay que estar bien preparados, llevar agua, llevar comida, llevar papel de baño, llevar a lo mejor una mantita o estar preparados para el calor, lo que sea. Uh-huh. Y el tanque lleno es fundamental para poder sobrevivir esas horas que vas a estar ahí atorado. Y si no, cualquier cosa, si te sobras y lo que sea, pues llegas, te lo comes en tu destino, no pasa nada, ¿no? Así es, justamente. No, pues está canijo, eso es punto para lo, ahí sí aplicaría un punto para los que no viajan, que no tienen que someterse a esas peripecias. Es más, punto para los que viajan en avión, que no tienen que soportar las autopistas horribles y peligrosas que tenemos aquí en nuestro bello y humilde país. Pero bueno, ese es tema para un inesperada darqués, porque pues sí, la verdad es que viajar por carretera es súper inseguro. Para los que crean que viajar en avión es más inseguro porque se puede caer la madre o así, las estadísticas nos dicen que es mucho más probable que te toque un choque en la autopista, ya sea a ti o presenciar uno, o estar atorado en el tráfico por uno, a que algo le pase el avión. O sea, hoy en día todo se puede mostrar con estadísticas. El 80% de la gente lo sabe. Así es. De hecho, yo te voy a dar otro consejo para la gente que viaja. Algo que es un tema muy recurrente últimamente por el cambio de clima y todo eso, la turbulencia. Ah, sí, son más frecuentes. A mí me ha tocado vivir turbulencias de Six Flags, así de que vas como en una montaña rusa. No manches. No se paniquen, no pasa absolutamente nada. Uh-huh. Las turbulencias no tiran aviones. O sea, de hecho, los aviones están muy bien preparados para eso. Por ahí un día busquen así como que tests de turbulencia en aviones. Y hay unos videos donde están como que en las fábricas probando. El ala, por lo general, está como que a 90 grados, ¿no? O sea, está como que uh-huh. plana respecto al avión. Así es. Bueno, el ala se puede estirar hasta, pues no sé de grados. Estoy medio mal para esas cosas. Pero no, se puede estirar muchísimo, puede levantarse hasta 3, 4 metros por encima del fuselaje y no pasa nada. O sea, estamos hablando de una turbulencia severa, ¿no? Sí, sí, sí. Las turbulencias no tiran aviones, el avión no se va a romper, no se va a caer. Lo que sí es muy importante recordar es que siempre tienes que llevar el cinturón de seguridad abrochado en todo momento. Aunque la señal de cinturón esté apagada, aviéntate esa. Esté apagada, porque las turbulencias son súbitas, o sea, no hay forma de prevenirlas, ¿no? Por así más es. Que el avión viene equipado con radares, tienen los previsiones del tiempo y les dan su carta de navegación y todo, son completamente impredecibles. Entonces siempre procura irte amarrado a tu asiento, o sea, no va a pasar nada por un rato que estés con el cinturón puesto y no entres en pánico, o sea, por gritar más o gritar menos el avión no se va a salvar, ¿no? Así es. Entonces, igual, por las turbulencias no se preocupen, sí sé que son muy estresantes, sé que son muy incómodas, pero no va a pasar absolutamente nada. Y mira que yo he vivido, por ahí tengo un video, déjame lo busco a ver si se los paso. Uno de los viajes que tuve, que de hecho estuvo muy padre porque fue un avión que a mí me encanta, que es el 787-900 de Aeroméxico, un Dreamliner, de los aviones más modernos que hay ahorita. Me tocó una turbulencia así de que escuchabas cómo la gente gritaba en el avión, de que sentías cómo se te iban los aquellos a la garganta, ¿no? Todo. Así es. Y no pasa nada, ¿no? O sea, es más, tómenselo con humor. Entonces, eso igual sí. Ese tip. Justamente. Gran adultip, ¿eh? Ese fue el adultip no oficial. Muy bien, Dani. Pues algo más que se nos esté pasando antes de irnos. Pues seguramente sí, pero creo que lo más importante ya está dicho. Excelente. Muy bien, pues espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Unos consejos valiosísimos, como siempre, Dani, con su experiencia viajera, más él por carretera. Yo autobús o avioncito es lo que suelo frecuentar. Y viajen lo más que puedan, viajen mucho, ahorren. Recuerden que viajar puede ser estresante, puede ser caro, pero planifiquen bien, tomen nuestro curso de finanzas personales solo en nextbit.mx y prepárense, porque también la vida pues es para disfrutar este tipo de ocasiones. Entonces, Dani, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo? Pues vámonos, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos y pues cuídense mucho, tomen agua. Así es, tomen muchísima agüita, hidrátense, les mandamos un abrazo, déjenos un comentario y nos escuchamos en el siguiente Inesperada Adultez. Chao.